olvidaste de mi nombre, de mi casa. Tú me engañaste y te fuiste con él. Ya aquí estoy en la cantina, muriendo con tus recuerdos en mi mente. Y en mis manos, cigarrillos y alcohol. Si estoy tomando, amigos míos, perdónenme. Es que no saben cuánto yo quise esa mujer. Ella fue mi sol, ella fue mi aire, ella fue mi todo. Por eso tomo. Si estoy tomando, amigos míos, perdónenme. Es que no saben cuánto yo quise esa mujer. Ella fue mi sol, ella fue mi aire, ella fue mi todo. Por eso tomo. Thank you.